ver, no me di permiso hasta las 12, el hijo de perra. Él soborné a mi perro con un par de croquetas en el culo. Traté de decirle que no, pero él quiso más croquetas en el pinche culo. Dicen el 7 vergas porque no de